decía en la conversación en la mesa, en una de estas conversaciones, que en este país parece que hay una circunstancia muy significativa. Y perdónenme si soy grosero, ¿no? Hay más ovarios que testículos. Comprendan desde este punto de vista la urgencia del llamado de Virginia. Ella cree que hace poco, hace mucho, ella, su marido y su grupo hace mucho, muy mucho. En última instancia, el Evangelio, el mejor manual de malentendidos en la Iglesia, lo enseña con toda claridad. Las semillas caen y el suelo, algunas son ahogadas, otras fructifican, pero en última instancia, hace 2000 años, que a pesar de nosotros, el cristianismo sigue. Fíjense que si nosotros fuéramos todos ateos, tendríamos que aceptar una realidad. Que aquel que dijo que hasta que se termine el mundo van a hablar de mí, estamos hablando de Cristo. Aunque fuéramos la universidad o el conjunto de ateos completos, hay gente que se dedicó toda su vida a negar que Cristo existió. Malgastó su vida en lo que no creía. Por eso dijo que iba a ser signo de contradicción. Por eso dijo que no iba a ser elevado. Nada más que hay una diferencia. Antes de la encarnación no había traidores. Desde el milagro maravilloso del Gólgota hay muchos traidores. Y muchas veces nosotros somos traidores. Comprendan en esa la efervescencia. Y esta efervescente organizadora, después de terminar de mirar la charla, me dice: Hugo, tenés que hacer las conclusiones de las jornadas en un ratito y dar unas conclusiones, como si yo fuera una especie de sapiencia o sabiduría encarnada. Voy a hacer lo que puedo para ustedes y con mi mejor buena voluntad. Yo llegué el viernes al mediodía por razones laborales, no escuché a la hermana María de las Victorias. Ella tuvo la gentileza de hacerme llegar su trabajo, lo leí. ¿Qué me impresionó de ese su trabajo? Dos cosas. Lo que ella señala como el valor de la oración pública y el divorcio, y la oración de la Iglesia, y el divorcio entre la oración individual y la oración de la Iglesia. Y marcó una gran realidad, la hermana. Hay un divorcio real. Y en la síntesis lo aclara, hablando de su tesis, la espiritualidad litúrgica. Uno de los grandes dramas, una de las grandes crisis, es la profanación de la liturgia católica. Y la hermana supo, con caridad y con claridad espiritual, enmarcar esa idea central. Así la he interpretado yo la lectura. Escuchen ustedes, sus ritos y ceremonias referidas a la liturgia católica explican e interpretan de una manera auténtica y adaptada a la inteligencia de los fieles la verdadera doctrina. No se puede decir de manera más clara. La felicito, hermano. Segundo aspecto, segundo elemento, el padre Sáenz, amigo personal, maestro espiritual, trató sobre el ícono y la vida espiritual. Luego de señalar los valores, ¿qué es lo que más me impresionó en lo personal de la exposición del padre Sáenz? Me impresionó fundamentalmente lo que dice en la síntesis, hablando de la santificación del hombre y relacionándolo con el ícono. La liturgia es santificante, Entendámonos bien, no podemos ser santos sin una auténtica liturgia. La liturgia es santificante. Eso es lo que quiso decir el padre Sáenz sintéticamente. El que accede a ella y participa en ella como corresponde, acrecienta su vida de gracia. Una mala liturgia decrece mi vida de gracia. Yo diría más, atreviéndome, imposibilita mi vida de gracia. Pues bien, el ícono, como decía él, es una exhortación a la santidad. Y termina diciendo, una síntesis completa. En el mundo, en medio de este mundo de imágenes tan deleznables, imágenes feas, imágenes insustanciales, imágenes pornográficas, piensen ustedes en los medios de comunicación social, en la televisión argentina. En medio de este mundo, el ícono servirá para que purifiquemos la mirada, de modo que desde la tierra nos vayamos preparando para los espectáculos sobrenaturales. Bellísima manera, moderna manera, términos modernos de explicar el valor de la liturgia, el valor del ícono y el valor de la santificación, aún en este mundo que nos tocó vivir. La tercera conferencia fue la del exaltado religioso Antonio Caponeta, en palabras: Dios me dé a mí la gracia de ser un exaltado religioso, que me la conceda por Dios ser exaltado religioso, ser fanático religioso, porque yo fui, gracias a Dios, seducido por Cristo. Y quien no se exalta por lo que ama, no ama. Pues bien, ese exaltado religioso, Antonio Caponeta, con su estilo peculiar, con su precisión intelectual, con su presencia intelectual viril, varonil, en medio de esta muchedumbre de feminoides intelectuales que nos rodean, el profesor Antonio Caponeta, analizando a Jung, ve que él puntualizó con exactitud la defección que este autor realizó de la religión en general y fundamentalmente en un tema que Caponeta domina muy bien, el de los arquetipos religiosos, y lo que es más, Antonio captó muy bien, y lo he aprendido, pero ahora lo he comprendido al escucharlo, a mi querido amigo, que la misma arquetipicidad divina estaba en juego en este supuesto genio psicológico moderno. Terminó el sábado con linda cena, descanso, terminó, perdón, el viernes, nos levantamos el sábado, hicimos laudes, desayunamos, y después tuvimos el desayuno espiritual. Nuestro maestro, Alberto Caturelli. El doctor Caturelli, no tengo que decir mi maestro, sin la menor duda, el doctor Caturelli, hablando de la mística cristiana y el hombre de hoy, fundamentó lo que me parece la esencia, que la única mística verdadera es la mística católica. Y si es la única verdadera la mística católica, lo que hay que hacer es restaurar esa auténtica mística católica. Es la idea central, marcada con claridad con el maestro Caturelli. Esa es la síntesis esencial, porque siempre Caturelli, cuando enseña, motoriza a nuestra inteligencia a la acción, porque es un intelectual cristiano, Es decir, es un hombre completo. Avancemos después de la síntesis sobre el doctor Caturelli. Y otro amigo, otro sacerdote, el padre Ignacio Andereguen. Andereguen, hablando de la constitución de una psicología cristiana, marcó y se afirmó en la necesidad de que la misma solamente puede ser constituida si es teleológica, finalística. Y en eso lo comparto totalmente. Dejaré un párrafo aparte para el panel, para la discusión en el panel, la impresión que me dio en el panel. En general, lo dejaré para un párrafo aparte. Pero me parece que la idea central del padre Andereguen pasa en algo que es realmente cierto. No puede una psicología, no puede una psicología, y más aún cristiana, dejar de ser teleológica, finalística, tener como fin cuál es el fin del hombre. Sí, cumplirá fines intermedios, pero siempre es orientado al fin último del hombre, que es Dios. Y en eso comparto absolutamente la posición del presbítero doctor, tomista, amigo Ignacio Andereguen. Almuerzo, exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, confesiones, acá confieso yo que dormí la siesta. 16:35, incidencias psicoespirituales de los medios de comunicación en la familia a cargo de nuestro amigo Martín Viano. Martín Viano es un hombre que tiene la suerte o la desgracia, depende de la óptica en que nos pongamos, en tener contacto con los mayores cultores de la desintegración moral del país, es decir, con los que manejan los medios de comunicación social. Es un hombre de vivencia cristiana, de vivencia mariana, se apoya en la Virgen, me llama siempre la atención, que siempre, constantemente, se apoya en la Virgen. Es un hombre con humildad, es un hombre que sabe de lo que habla, que tiene praxis, que se ha reunido con estos perversos que manejan los medios de comunicación social, que ha logrado anular acciones de estos perversos y que más aún ha llegado a ser temido por estos perversos. Es pues un ejemplo, Martín Viano. ¿Qué nos dijo Viano? Ubicó el uso de los medios de comunicación social en el proceso de la auténtica revolución anticristiana que se está realizando. Y dio además, porque es un hombre práctico, de qué manera tenemos que enfrentarlo. Reiteró conceptos, enriqueció conceptos. Le decía yo a él: creciste, Martín, estás creciendo. Creciste todavía, creciste y estás creciendo, en el mejor sentido de las palabras. Después de ver esto, de los medios de comunicación social, y hay que tener estómago para aguantar los medios de comunicación social, hay que tener fortaleza, hay que ser virtuoso para enfrentar estos perversos, hay que dominar la cólera, hay que dominar un montón de cosas, el temperamento, hay que hacer muchas cosas, y yo estoy en un medio de comunicación social. Aviso, propaganda. Radio Cultura, lunes 21:05 a 22 horas. Ecos de Dios, Hechos de Vida. De los 4 o 3 programas, soy uno de los columnistas. Que hablo, evidentemente, de aquellos temas y con nombre y apellido. Ibarra es uno de los columnistas. La Carrió es otra de las que tengo constante. La Carrió con su enorme crucifijo y otros temas, trato de esos temas. Nos dio, decía Viano, las herramientas. Después, otro lujo, No lo conocía, al padre Padilla. No lo conocía. Y sin embargo, me pareció que estaba hablando, escuchando, con un hermano de toda la vida. El hecho de los que participamos en la misa, la liturgia, la adoración, la humildad, la formación, la santidad que expresa hasta su propia persona, no, y habló nada más ni nada menos que de la crisis vocacional. Su tema fue crisis vocacional y vida religiosa. Y elaboró cuáles eran las causas que él veía, el padre Padilla, en esta circunstancia que nos toca vivir. ¿En qué se basó Padilla? Fundamentalmente en una serie de puntos que ustedes tienen en la síntesis, en una serie de aspectos que el padre Padilla con exactitud marcó y que no quisiera repetir, pero solamente una idea central, del padre Padilla que marqué por aquí, permítanme un minuto para encontrarlo. La tendencia de presentar la vida religiosa casi como un mero compromiso social y horizontal. La tendencia a presentar la vida religiosa casi como un mero compromiso social y horizontal. ¿Cuántas vivencias tenemos de estas misas, de estos sacerdotes que se disuelven en el pueblo de Dios, que se disuelve, desaparece en el pueblo de Dios, que no son identificables ni siquiera porque el hábito hay que perderse, se disuelven en el pueblo de Dios. Sacerdotes que si uno le pregunta qué significa una homilía, tengo graves dudas que puedan definirlo. Tengo graves dudas, pero esto es una opinión no de magisterio, sino de Hugo Verdé, y no sé si será ocasión o motivo de confesión, veremos. Reitero, la tendencia de presentar la vida religiosa casi como un mero compromiso social y horizontal, la relajación de costumbres y la falta de austeridad, silencio y oración vacía los conventos y congregaciones. Y es grave, gravísimo. Y lo dijo él. Piensen ustedes, si no hubiera sacerdotes, si perdiéramos la gracia de tener sacerdotes y religiosos. Vean ustedes que no habría quien nos traería a Cristo. Dejaríamos de ser antropófagos, porque somos antropófagos divinos. Dejaríamos de tener la oportunidad de redimirnos de nuestros innumerables pecados constantes, porque estaría el pontífice puente, el intercesor, ese que te digo, ego, te absolvo, in nomine di Patris, Filii e Spiritus Sancto. Se llenan los divanes de los psicoanalistas, los consultorios de los psiquiatras. ¿No será quizá una causa de esto que en muchos confesionarios se ha dejado de confesar? Y continuaba el padre, terminando. En la historia de la Iglesia nunca faltó la asistencia del Espíritu Santo y el magisterio de los santos recobra de mano del vicario de Cristo una renovada fuerza en medio de un tiempo plagado de mediocridades y apostasías. ¡Qué precisión! Como en los tiempos del paganismo y barbarie, hace falta volver a presentar con radicalidad la grandeza de nuestra santa fe católica, hecha vida en la consagración plena y radical. plena y radical. Después de el lujo del padre Padilla, Domingo, otro amigo, doctor Carlos Voss, psiquiatra, su tema fue psicoterapia y dirección espiritual, y está un poco vinculado al tema anterior de la crisis vocacional que señalaba el padre Padilla. Y el doctor Voss nos decía sintéticamente que el habitante angustiado y perplejo de la sociedad occidental secularizada, reitero, el habitante angustiado y perplejo de la sociedad occidental secularizada, y esto no es una creación pura del doctor Voss, son palabras de Juan Pablo II, constantemente repetidas en los últimos, a lo largo de todo su pontificado. En la búsqueda a veces desesperada de lo sagrado, recuerdo que cuando finalizaba el siglo XX y la Iglesia esperaba el último gran ataque del ateísmo para erradicar a Dios de la historia, sorpresivamente surge una nueva explosión de religiosidad. ¿Pero qué fue esa nueva religiosidad? Los enemigos de la Iglesia, con su jefe a la cabeza, que saben que tenemos una dimensión que no puede ser amputada en nosotros, que es nuestra dimensión creatural y como tal religiosa, religada, buscaron un sustituto, la New Age, el sincretismo, el control mental, el yoga, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que se rechaza la ascesis y se rechaza la mística. Voss señaló con exactitud ese aspecto. Con menor asiduidad sucede lo contrario. Consultan a un director espiritual por auxilio religioso, atormentados en realidad por perturbaciones de índole psicológica o psicopatológica. Los desencuentros y desinteligencia por elecciones, incluso acertadas, de la verdadera naturaleza del padecimiento. Del padecimiento personal por parte del indigente responde muchas veces a la devolución crítica de tantos psiquiatras y psicólogos. Después de escuchar la Voss, gran asado de camaradería, previo Santa Misa, exposición del Santísimo Sacramento, y escuchamos al doctor Oscar Ora. No lo conocía el doctor Ora. Me alegro ahora de haberlo conocido, sin lugar a dudas. El doctor Ora, con su tema psicoterapia y dirección, psicología comprensiva, logoterapia y espiritualidad, explicó un tema, para mí particularmente difícil, con una sencillez expositiva, con una claridad de comprensión, con una vinculación inclusive al anecdotario personal, a la vivencia espiritual, que demostró que estaba ante un maestro. En él, su trabajo, señala un aspecto que me impresionó en defensa de Víctor Frankl, que fue su contribución a la captación de lo que se llama vacío existencial. Y vayamos uniendo en las distintas ponencias lo que va a ser el común denominador, lo que marca la coherencia que tiene el pensamiento cristiano, el auténticamente pensamiento cristiano. Hoy, lamentablemente, tenemos que decir el pensamiento católico cristiano. Después de escuchar al doctor Oro, escuchamos al hermano del exaltado religioso, es decir, al doctor Mario Caponeto. Mario Caponeto enfrentó el tema de la psicopatología frente al hecho religioso y la moral, y lo presentó como un tema que está él profundizando y estudiando. Nos dio un avance de lo que él está elaborando. No olviden, los que escucharon el currículum del doctor Mario Caponeto, que una de las tareas que está realizando es la traducción de todas las obras de Santo Tomás de Aquino. Una de las tareas que el doctor, psiquiatra y filósofo, está realizando es la traducción de las obras de Santo Tomás de Aquino. Para Mario, concretamente, fijó como idea central que la psicopatología frente al hecho religioso y al hecho moral significa, para ser rectamente comprendida, ser contemplada desde la filosofía de la naturaleza. Eso fue lo que yo rescato claramente de su exposición y lo comparto totalmente. Lo comparto en forma absoluta. Podremos, no en los términos médicos, sino en los términos filosóficos, lo comparto en forma absoluta. Luego de nuestro amigo Mario, la magnífica obra teatral, cada cual, y cada cual somos cada uno de nosotros, ¿eh? Cada cual somos cada uno de nosotros. Lunes 18, nos levantamos y aquí tengo que dar un pedido de perdón. No puedo opinar sobre la exposición del padre Sáenz, porque no pude presenciarlo, ni pude tomar contacto de leerla. Pido perdón, que no puedo saber. Sé por la que he preguntado a la gente que ha sido muy buena. A mí me enojó mucho porque me sacó tiempo, por lo extensa, no me enojó. Pero sé que ha sido muy buena, que tuvo que luchar contra la técnica, que el cornudo metió la cola, que se de todo, pero que ha sido muy buena. Pero no voy a hablar, no puedo emitir una opinión objetiva, no lo escuché. Después vino lo peor, hablé yo. Y la idea central mía se las he marcado. Y la idea central mía la sintetizo, sintetizo sintéticamente. Como mi tercer padre, el padre Castellani, profetizó, y habla en sentido analógico, con toda claridad, lo cual iba a ser una de las armas fundamentales para la desintegración del modelo humano cristiano, para la contribución a la desaparición, como dice el padre Sáenz, del concepto de cristiandad. Amigos y amigas, amigas y amigas, ya no hay cristiandad, quedan islotes de cristianos, quedan fragmentos de cristianos. No hay cristiandad en el sentido de que los principios que informaron, en el sentido propio del término, a este mundo occidental, ya no son cristianos. Yo me animo a decir que ni siquiera son post-cristianos. Estamos ante un mundo que es cristofóbico, odia todo lo que sea cristiano. Y ese es el desafío que nos plantea. Castellani lo vio, lo marcó, y yo intenté sintetizar. Y por último, a la doctora Selmira Seligman. La doctora Selmira Seligman, tratando de psicología de la cruz en la obra de Santa Edith Stein, luego de dar unos datos generales necesarios para la comprensión, otra de nuestras fallas, no conocemos ni siquiera a los santos contemporáneos, pero no importa. No importa. Sigamos adelante. Luego de dar los datos necesarios, habló ella de centró, y es lo que a mí me impresionó, doctora, centró en la necesidad de una comprensión adecuada del pecado original. Y cuando leo la síntesis que realizó ella, leo la personalidad desordenada por el pecado original. ¿Qué me está diciendo con eso? ¿Es posible una psicología que rechace el pecado original? ¿Es posible una psicoterapia que rechace al pecado original? ¿Es posible una psiquiatría que rechace al pecado original? La personalidad desordenada por el pecado original debe ordenarse para alcanzar su último fin y la verdadera salud mental. Este camino se hace siguiendo la psicología profunda de San Juan de la Cruz, pasando por las noches del sentido y del espíritu que liberan al alma y la purifican hasta alcanzar la santidad, que coincide con la salud psíquica. Esto es contemplar cristianamente al hombre en su dimensión total. Eso es psicología cristiana. Einstein se inspiró, siguió a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, nada más ni nada menos. Y también dijo, las causas del desorden y tomar la cruz. Las causas del desorden, enfrentar la causa y tomar la cruz. El alma debe morir el hombre, perdón, debe morir el hombre superficial para que surja el hombre espiritual. Qué hermosa manera de expresarse. Y aquí terminamos. Y dije que había dejado para la conclusión, para un lugar aparte, el panel. El panel que fue, cuando fue el panel, el día sábado, previo a la cena. Andereguen, Caponeto, Caturelli y Seligman. Los cuatro, frente a la cena, antes de la cena. ¿Qué me impresionó de ese panel? La altura intelectual, en primer lugar. Las divergencias de opiniones. La búsqueda de una auténtica psicología y psiquiatría auténticamente católica como común denominador, pese a las divergencias. Un panel constructivo, en el más pleno sentido de la palabra. Fue un panel enriquecedor. Fue un panel, digámoslo, católico. Y ahora sí, ¿cuáles son mis conclusiones finales respecto a estas jornadas? Las hago brillantes. Y no exagero en nada. ¿Por qué las llamo brillantes? No solo en la organización, no solo en la comida, que mejoró muchísimo, no solo las llamo brillantes en el sentido de la, con alguna excepción, la mía, de la elección de la composición de los panelistas, del tema que era peliagudo elegido, de que me permitió enriquecerme, aprender, y que me hizo tomar más humildad al reconocer los cuantos y tantos vacíos que tengo todavía que llenar. Las llamo brillantes porque permitió una común unión entre los participantes. Me sentí con gente que recién conocía como si fuéramos amigos de toda la vida. Compartí distintas mesas, encontré a viejos amigos. Y la explicación es fácil. Tenemos el común denominador esencial. Somos católicos. Ni pre, ni post. Católicos que intentamos, reconociendo nuestras limitaciones, seguir la verdad. Que no decimos que somos dueños de la verdad. Que no decimos que no adherimos al relativismo. Y que sobre todo, aún en la discusión, mantenemos la caridad. Por eso la llamo brillante. Además de las posiciones diversas que pudimos encontrar, en esa base esencial fue y vi, y en la juventud sobre todo, esa ansia en la búsqueda de la verdad. Y eso es muy esperanza, da mucha esperanza. Ese apetito de verdad, ganas de la verdad, de buscar la verdad. Y eso es buscar a Cristo. Yo soy camino, vida y paz. Y eso es un aliciente muy, muy importante. En lo personal, agradecer el cariño brindado por todos ustedes, a mi familia, a mi señora, a mi hija. Estoy absolutamente seguro que Jesús y la Santísima Virgen estuvieron presentes en estas jornadas con nosotros, que se sonrieron con nosotros, que nos miraron con amor y con agradecimiento. Estoy absolutamente seguro. Muchas gracias.